RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí, lo sé, y te toca a ti también. Pues ya lo tenemos en nuestros estudios, ya ha llegado Óscar Santos Veiga, buenos días. Hola, muy buenos días, David, buenos días a todos los oyentes. Y qué bonito es cuando uno se levanta por la mañana y está ahí resfriadillo, con mocos en la garganta y tal, y estornudando todo el día. Pero luego no sé qué pasa, que uno llega, se pone delante del micro y no estornuda tanto. Es verdad. Tengo unos minutos por delante para llevar la contraria, ¿no?, a esta teoría, pero... a veces pasa, ¿eh? Hay un botón ahí que es el botón tos, normalmente, que se le llama. No lo voy a dar, no lo voy a dar. Yo me la juego, yo lo doy todo. O sea, hombre, lo... a mí alguna vez me ha pasado, ¿eh? Estornudado, ¿sí?, en directo. También en cosas más, que pasan. Claro, en más tiempo, son más horas, ¿eh? Sí. También estás. Pues bueno, pues voy a hacer ese repaso de la década de los 30, ¿eh? Esta sección, los 30, que repasa las cosas que han sucedido desde el 2000 al 2009. Porque es que parece que no, pero qué lejos queda aquel 2000 cuando los boxeadores todavía no saltaban a cuerda. No, eso lo han hecho toda la vida, ¿no? Ha habido otros papeles. Pero qué imagen más rara, ¿no? Porque un boxeador siempre te lo imaginas entrenando saltando a cuerdas. Sí, sí, sí. Es muy raro. Debe ser el único deporte que hace eso. No sé, pero es como una obsesión que se tiene. Bueno, sí. Vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30, ¿vale? Una cosa que ha cambiado. Hay una cosa ahora que se llama lo del parkour o algo así, o parkour. Se escribe P-A-R-K-O-R. UR, parkour, ¿vale? Parkour. Así no sabes lo que es. Ni idea. Pero si te digo que es eso de saltar por la calle, por los edificios y tal, y por los muros. Ah, vale, y eso, sí, sí. Que se vea gente, eso en los 90 no pasaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado a la juventud que se pone a saltar? Pero es una cosa rara. Pues dices, para lo único que vale es para robar, ladrones. No lo hagas. Yo una vez he visto gente entrenando, ¿eh? O sea, un grupo de chavalitos ahí con unos muros, lo miraban, sí, de una, sí, manera, sí. Saltaban ahí. Es una cosa rara que eso, bueno, pues una cosa que ha cambiado, que viene evolución de estos 30. Una cosa que no ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que tirarse a la piscina de bomba sigue molando. Eso no es. Sí, sí, cierto. Tú ves una piscina y te tiras una bomba guapa y eso sigue estando bien. Ahora, sigue sin molarles a ellas. Porque en cambio es una cosa muy rara, pero a ellas sigue sin gustarles. No les hace ni un pelo de gracia. Cierto. Pero bueno, pues no ha cambiado, ¿eh? Ni para ellos ni para ellas no ha cambiado por eso esta cosa en los 30. Pero en cambio una cosa que sí que ha cambiado es que desde Sydney 2000 la cama elástica es deporte olímpico. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No la lo sabía yo, sí, eso. Sí, sí, sí. Yo sí me acuerdo haberlo visto con mi hermana ahí, estar delante de la tele y viendo eso, pues la típica cama elástica que está, pues yo qué sé, en las ferias de los pueblos así. ¿Sí? Y la gente saltando, entonces tiene que saltar hasta arriba y dar volteretas y cosas raras, pues desde el 2000 que es olímpico. Pues no lo sabía yo eso. Pues, para las próximas olimpiadas, fíjate a ver cuándo lo dan y lo puedes ahí ver. Debe un ser el único deporte olímpico que he practicado alguna vez. Y desde pequeños, además, ¿eh? Sí, sí. Pero muy raro, ¿eh? Deporte olímpico, pues bueno, eso es una cosa que ha cambiado, ha introducido esta década de los 30. Y vamos con una cosa que no ha cambiado, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado es que la gente, a día de hoy, todavía en los 30, se sigue equivocando con esta canción. Hay una canción que, ahora cuando suene, vosotros intentad como medio cantarla así. Y aquí todo el mundo pica y dice, salta. Pero no, es no verdad. Hay que decirlo. La primera vez no hay que decirlo. Y eso pasa siempre que ponen esta canción. Sí. O sea, que los que me estén escuchando, por favor, háganme caso. La primera vez en la canción, cuando dice yo digo, no dice salta. No lo dice. Yo digo y se queda en silencio porque todo el mundo dice salta y dice no. Y como lo dice todo el mundo, no lo escuchan de que Ariel Roth, que es el cantante, sí, del grupo Tequila aquí, no lo dice. Se queda en silencio. Entonces toda la gente se sigue pensando que se dice. Y la otra vez, a la siguiente vez, lo vuelven a escuchar y otra vez lo mismo. Yo digo Y la gente no escucha el silencio porque se escuchan entre ellos diciendo saltar. O sea que desde aquí, yo, por un mundo mejor, hago este ofrecimiento gratuito, además, para que la gente que lo sepa, ¿vale? Para cantar bien la canción, que no cuesta nada. Y si te parece, pues vamos ya con el tema de hoy, que es un poquillo raro, ¿eh? Un poquillo raro. Uy. A ver, no sé más o menos si la gente puede juntar los elementos que hemos hablado, ¿no? Pues lo de los saltitos de boxeo, hemos hablado también de lo de eso, el deporte este de saltar por la calle, hemos hablado lo de saltar, tirarse a bomba, lo de la cama elástica, la canción esta de salta. Estamos hablando ni más ni menos que de Jaume Marquet Cot. Jimmy Jam. Sí. Que... bueno, yo no sé si habrá hecho algo este año que sea remarcable, porque yo me dedico a los 30, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en el 2010, pues no sé. Hombre, este año actuó en Eurovisión, lo que pasa es que se le coló un cantante con peluca de payaso, dicen. Ahora. Dicen. Debe ser. Dicen. Sí. Pues podría ser. Bueno, pues yo, me pueden llamar oportunista, pero bueno. Pues hoy vamos a hablar de Jimmy Jam. ¿Sí? Jimmy Jam, que es un tipo raro, a mí me cae bien... Ahí lo dejo. Y, por ejemplo, tú entras en su página web, tú o cualquiera, ¿eh? Sí. Porque eso es cierto. Uno cualquiera entra en su página web y ojo lo que pone, ¿eh? Pone, Jimmy viaja por todo el mundo para intentar saltar en los acontecimientos más importantes en todos los estadios posibles. A veces lo consigue y a veces no. Él siente el poder y la pasión de saltar ahí entre las más grandes leyendas de la historia moderna. Continúa, ¿eh? Diciendo, pide disculpas por si alguien no entiende este modo de vivir, porque puede parecer un método radical. Pero Jimmy está orgulloso de esto, y solo él sabe cómo de difícil es viajar solo para conseguir un sueño sin sponsors ni patrocinadores. Pa' flipar. Esto es en la web. Y pone, Jimmy no parará hasta conseguir su gran sueño, conquistar Hollywood y ganar un Oscar. Bueno. Y al final acaba diciendo el Just Do It, salta. Acaba diciendo esto. Pues, si te parece, vamos a hacer un repaso de lo que este tipo, Jimmy Jump, ha hecho en la década de los 30. ¿Sí? ¿Vale? Pues empezó a hacer movimientos así. Es una lista bastante larga, ¿eh? O sea, intentaremos ir un poquito rápido. Pues eso, más o menos empezó en el 2004, ¿vale? Y su hecho más destacado fue en el Estadio da Luz de Lisboa, en la final de la Eurocopa de fútbol entre Portugal y Grecia, que fue cuando saltó y, pues bueno, agarró con la bandera del Barça, pues que se la tiró al Figo y eso, ¿vale? Luego, en el Oaka Stadium de los Juegos Olímpicos de Atenas también saltó. Todo esto es 2004, ¿eh? Sí. En Montmeló, en la Fórmula 1, saltó ahí. En Barcelona, en la pasarela Gaudí, en el Fashion Week, también saltó. También. En San Mamés, en el Athletic de Bilbao contra el Fútbol Club Barcelona, también saltó. En Sevilla, en la final de la Copa Davis entre España y Estados Unidos, ahí estaba él. En el Camp Nou, en el partido Fútbol Club Barcelona-Sevilla, Jimmy Jump estaba. En el 2005, ¿dónde apareció Jimmy Jump? Pues en el Bernabéu, en el partido Real Madrid-Barça. En el estadio de Anfield, en semifinales de la Champions League de fútbol entre Liverpool y el Chelsea. También apareció en Yokohama, en el Japón, en el Tokyo Toyota Cup, que es como la Intercontinental esta, en ¿sí? el partido entre Liverpool y Sao Paulo, ahí estaba también, 2005, seguimos recordando. En el Levante Fútbol Club Barcelona de Liga, también estaba ahí, en el Estambul, bueno, en Estambul, en Turquía, en la final de la Champions League del 2005, también estaba. En Pamplona, en los Sanfermines, en la Plaza de Toros, ahí saltó en el ¿sí? 2005. En el 2006 pasamos ya. En Mónaco, en la final de la Supercopa de Europa entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, ahí ya estaba saltando Jimmy Jam. En el Madrigal, en semifinales de la Champions League, que enfrentó al Villarreal contra el Arsenal, que le tiró una camiseta del Barça a Henry cuando todavía sí. no había fichado. En el 2006, ahí estaba Jimmy Jam. En París, en la final de la Champions League, también entre el Barça y Arsenal, también saltó ahí. Oh, el tío no para, ¿eh? En Egipto, en la Copa África, en el partido Camerún-Costa de Marfil, ahí estaba también. En Torino, en Italia, en los Juegos Olímpicos de Invierno, saltó. Ahora vamos ya por el 2007, ¿eh? Vemos que el tío tiene una agenda apretada. Pero muy apretada. Yo lo que no entiendo es de dónde saca el dinero para todas estas actuaciones. Porque además es pasa de una punta a otra, sí, ¿eh? Sí. De planeta. Pues bueno, en el 2007, en el Estadio Saint-Denis de París, en la final de la Copa del Mundo que enfrentó a Sudáfrica contra Inglaterra, ¿eh? En la final de la Copa del Mundo de rugby. Que también, ojo, yo... Hostia... Meterme ahí en la final de la Copa del Mundo de Rugby. Imagínate, por ejemplo, si estuviera los de Nueva Zelanda, los All Blacks, haciendo el baile ese, sí. saltando ahí. Un poco de miedo. O sea, que un poco de valentía o inconsciencia, que también podría también. Ser. Sigamos con 2007, en el Oaka Atenas, en la final de la Champions League entre el Milan y el Liverpool, también saltó. en Atenas, en el Atenas Stadium, en la Copa, la Copa Beck, en el Arenas Stadium, no en el Atenas, en el Arenas Stadium, en la Copa Beckenbauer, una copa rarísima, de Alemania, ¿sí?, que enfrentaba al Bayern contra el Barcelona también, y ahí lo que le puso es una barretina a Messi, que esta imagen a lo mejor también la tenemos un poco. Luego, en el Pachenco Romero Estadio de Venezuela, en la final de la Copa América entre Brasil y Argentina, también saltó. En el 2008, pedazo de repaso que estamos haciendo, En el 2008, Basilea, en semifinales de la Eurocopa, Alemania-Turquía, también saltó ahí, que ahí fue cuando saltó con una bandera del Tíbet y una camiseta que ponía Tíbet is not China, pues ahí estaba. ¿Sí? También en el 2008, en Viena, en la final de la Eurocopa de España-Alemania, también saltó. En el 2009, en Roma, en la final de la Champions League, Fútbol Club Barcelona-Manchester, ahí estaba. En el Racing de Santander, Fútbol Club Barcelona, de la Liga, con el histórico gol 5.000 del Barça, también saltó ahí. En la final de Roland Garros del 2009 de tenis, que se acercó con una bandera del Barça a Federer, pues ahí había saltado también. Siguiendo en el 2009, en el Rasunda Stadium de Estocolmo, en Suecia, en el partido de Suecia-Albania, de clasificación de la Copa del Mundo, también de tenis, pues ahí estaba. No, de tenis no, de fútbol. En el Zayed Stadium de Abu Dhabi, en el Mundialito de Clubs, en la final que enfrentó al Fútbol Club Barcelona contra el Estudiantes, también saltó. Todo esto son los sitios donde ha saltado la década de los 30. Es impresionante. Pero mucho. Porque más o menos tenemos algunas imágenes, pero es que es mucho, mucho lo que ha hecho. Pero claro, yo me he hecho una pregunta. ¿Y si Jimmy Jam hubiera estado en otros sitios? ¿Sí? En otros sitios como, por ejemplo, que no me lo imagino, en un concierto de Bisbal. Un concierto de Bisbal, cuidado, porque con los remolinos ahí que te pega Bisbal, claro, yo creo que por eso no se ha atrevido, ¿no? Es peligroso. Te metes ahí y se le va la barretina y se puede pillar un galletazo interesante. O peor aún, en un concierto de los Backstreet Boys, con todas las fans ahí, imagínate, se lo comían. A lo mejor el tío lo ha intentado, pero las fans ahí, con lo nerviosas que son por estar en primera fila, no lo dejaron. Vamos, seguro. Y el tío se queda atrás del todo, un profesional como Jimmy Jam, profesional de saltar, que se denomina él. O, por ejemplo, un sitio donde no ha ido nunca. En el desfile de las Fuerzas Armadas. Imagínatelo, saltando por ahí. Con un par. ¿Sería? Delante del tanque, todos ahí armados. Estaría muy bien eso, oye. De tener valor, ¿eh? En otro sitio que tampoco ha ido. Por ejemplo, imagínate que hubiera... Un tema un poco feo, pero bueno. Cuando lo de las Torres Gemelas, que hubiera saltado desde una torre. Saltando ahí, Jimmy Jam. Cambiamos de tema. Más difícil ya. O por ejemplo, tampoco saltó cuando David Meca, nadó por Alcatraz, de la isla de Alcatraz, pues nadó a donde esté, a San Francisco, creo, pues ahí nadando entre tiburones, que sí, estaba David Meca con todas las cámaras, ahí, saltando Jimmy Jam, sí, encima un tiburón, agarrado a la aleta ahí, como si fuera un rodeo. Esto tiene truco porque esto no sucedió en los 30, sucedió en el 99, ¿eh? Ay, pero, casi, casi. Pero yo ahí aporto mi dato de que soy consciente de ello. En cambio, por ejemplo, tampoco ha saltado, o a lo mejor sí, en la cursa del Corte Inglés. ¿Ah? Porque claro, a lo mejor ha saltado, pero no se le ve. No se le ve entre tanta gente, normal. Pero podría ser, ¿eh? O otro sitio donde no ha saltado, pero que tendría su gracia. En un documental de la 2, ahí en medio de las gacelas Thompson. Sí. Está, lo que pasa es que, claro, el problema es que solo lo vería mi padre, porque creo que mi padre es el único que ve los documentales estos. Pero bueno, también tendría gracia. O en otro sitio donde... Este yo creo que estaría muy bien que saltar, por ejemplo... En una película, así que viera mucha gente, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, de las que te descargas de internet, de estas que están grabadas desde, ¿sí?, el cine, imagínate Jimmy Jam ahí saliendo entre medio de las butacas, y saltando ahí, haciendo un par de movimientos y otra vez se esconde. Y en una película así que viera mucha gente, pues hostia, al claro, tío ahí cierto, se le vería. Tendría mérito eso. Por ejemplo, en una cosa que también creo yo que hubiera tenido su chicha, que hubiera salido, por ejemplo, tú imagínate... En medio de un experimento de Flippy. No, ahí no sí, se atreve, bueno, no tiene valor. Eso ya... Ahí no tiene valor. Ahí sí que tienes que ser un loco. Un loco que Jimmy Jam es un tío muy cuerdo. Pues eso, imagínate, en medio de un experimento de Flippy ahí no se la juega nadie. No sabes, vamos. O, por ejemplo, mi última propuesta para Jimmy Jam es... Propuesta de que hubiera podido hacer, ¿sí?, y hubiera estado bien ahí de repercusión. Por ejemplo, en la boda de Leticia y el príncipe. Imagínate que va el príncipe y cuando dicen que sí quiere tal, levanta el velo y debajo del velo está Jimmy Jam. Jimmy Jam. Esa hubiera sido su mejor actuación, sin duda, ¿eh? Seguro. Yo, estas son mis propuestas aquí que le dejo a Jimmy Jam de para que pueda ir pillando un poquito otra idea de otros sitios donde puede saltar y que, bueno, pues seguir haciéndonoslo pasar bien y llenando telediarios, porque mucha gente le critica, pero bueno, el tío está saliendo ahí bastante. Bueno, se rumorea que de cara a la visita de Benedicto XVI a Barcelona podría ser uno de los objetivos. Yo creo que no, porque el tío además siempre mide el tiempo de cuando ya nadie se acuerda del ¡pam! Ahí está. Exacto. O sea que... Pues bueno, si te parece, vamos ya con las canciones de hoy. Que hoy, pues, claro, ¿cómo enlazas con el tema de Jimmy Jam? Pues bueno, directamente he buscado pues artistas catalanes o grupos catalanes, pues para darle un poco de hueco también en esto de las canciones. Y vamos a ver si aciertas, por ejemplo, el primer tema. Empieza muy potente, ¿eh? Hombre, este me suena, ¿sí? Pero no catalán. Sí, hombre. Escucha, presta atención. Ahí es donde venía el truco. Por el Rius Dan Babilón. No lo reconoces, ¿no, David? No, para nada. Es Quimi Portet. Quimi Portet, ¿eh? De los componentes del último de la fila. Sí. Manolo García, Quimi Portet. El más friki. Pero tiene un puntillo a mí que me gusta, ¿eh? Pues bueno, esto es del disco que sacó en el 2004, se llama La Terra es Plana. Está la canción Rius de Babilón, Quimi Portet, que se llama Joaquim Portet Sardà y que es de Vic. O eso dice Wikipedia, que también miente. La Wikipedia, sí, también. A veces sí. Pues, bueno, pues esto es un cantante, un artista que a mí me gusta, ¿eh? Os recomiendo que escuchéis una canción que tiene con Albert Pla, que se llama Bona Nit, ¿sí? Que también está bastante bien. Cuenta ahí la historia de una noche espectacular. Pues bueno, pues eso, Quimi Portet, que es un artista original, por lo menos. Sí, original, porque mucho. No puedes decir, hostia, se parece mucho a... No. Se parece a nada. Y además también le gusta mucho experimentar con los videoclips, que también los videoclips, ¿sí?, que tiene están ahí muy, muy curiosos. Porque el tío dice que no le da importancia, entonces que hace cualquier cosa para hacer un videoclip y entonces pues eso lo aprovecha para experimentar. Pues vamos ya con la siguiente canción, que va a ver, yo creo que el siguiente grupo sí que te va a sonar algo más porque es bastante, bastante conocido, ¿eh? Y quizá con pocas notas ya lo adivines. Dale ahí. Piden fort, com si tot aquest volum de veu es donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en l'any. Paga i et donaran tot el que mai has necessitat. Sempre amb preus ajustats. Como todos habéis reconocido, son los Beatles. Sí. No, son los Pets. Los Pets de Constantí, sí. Que, bueno, pues esta es una canción de un disco que sacaron en el 2004, se llamaba Ghost, y la canción está Suroll, y el estribillo está muy lleno ahí de la canción esta que te gusta, pero que luego con los anuncios la acabas ahí, que te da rabia, ¿no? Porque, sí, me gusta, pero de tanto escucharla, al final... Vamos a escuchar un poquito el estribillo aquí cuando dice... Muy buen disco el de Ghost, ¿eh? Sí, sí. En general. Sí. Yo, el Spets es un grupo que también animo aquí a la gente que lo escuche, porque a mí me gusta mucho, tienen muchas canciones que están muy bien, ¿eh? Además, sí, de que tienen un ritmillo bastante bien, elegante, así, divertido. Y la letra sobre todo ahí, la trabajan bastante, ¿eh? Sí, me gusta. Muy bien. Y pues entonces, pues para finalizar el programa de hoy, pues lo que he hecho es una de los temas también de este disco, el Agost, que también tiene una letra bastante, bastante guapa, bastante bonita. Sí. Pues si te parece, vamos a escucharla, a ver. Pau, sí, Pau. I estudia, repassa punts i llibres. También es muy buena de este mismo disco la canción justamente que da nombre al álbum, la de Agost. Hay varias, he estado escuchando, sí. Y además, y no solo este disco, de otros discos. Y bueno, pues al final me he tenido que cantar por sí. uno. Pues está. Que también Pau, ojo, es un hecho raro de que Pau en catalán es sí. nombre de chico y en castellano Paz es nombre de chica. Sí, cierto. Ahí lo dejo, tampoco. Curioso. Esto no va a revolucionar el mundo tampoco, pero bueno, es otro dato de estos que aporto aquí. Se están acumulando datos aquí encima, de la mesa sí, de estos sí, que sí. aporto. O sea que. O sea, al final harás una gran enciclopedia de los 30. No, creo que al final van a ir a parar a la papelera. Creo que sería lo más lógico. Pues nos quedaremos escuchando este tema de los Pets, Pau. Y te damos las gracias por habernos traído este repaso a las actuaciones de Jimmy Jam durante toda la década de los 30. Que no han sido pocas, ¿eh? No. Y me he entrabancado también poquito, ¿eh? ¿Cómo diría entrabancarse en castellano? ¿Cómo sería bien dicho? No, ahí lo dejo, piensa. Vamos. Tienes todo el fin de semana. Perfecto. El fin de semana tiene la gente. Que tengas una buena semana, Óscar. Igualmente. Hasta el viernes. Chao. ¿Hasta el viernes? Pero recuerda que antes está el lunes. Sí, ya me acuerdo, ya, no me olvido nunca.